Modelo 1, tarea 3. Usted va a escuchar 6 mensajes. Seleccione el enunciado AJ que corresponde a cada mensaje, 14, 19. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Mensaje 1. Hola Ana, soy Eva. Y te llamo porque hoy no voy a poder ir a comer a tu casa. Es que me he acordado que a las 12:30 tengo el dentista y no sé a qué hora termino. Te llamo esta noche y quedamos para otro día, ¿vale? Mensaje 2. Atención, por favor. El tren proveniente de Zaragoza con destino Madrid de las 17 horas llegará con 15 minutos de retraso. Disculpen las molestias. Mensaje 3. Hoy por la tarde en la Snap de la calle Carlos I, la famosa cantante peruana Fetiche presentará y firmará su último CD, 10 canciones de música folclórica. Mensaje 4. Mañana sábado, a partir de las 10 de la noche, inauguración del nuevo local La Movida. Chicas, entrada gratis. Chicos, 12 euros, incluye una consumición. Mensaje 5. Minerva ha descubierto la clave para frenar el proceso de formación de las arrugas. Con la crema Bienestar 24 horas de inmunidad antiarrugas, restaura la calidad de la piel. Mensaje 6. La nueva revista DOP, cada domingo solo con el periódico La Ciudad. Cómics, música, juegos, noticias y mucha diversión.